Bene, bene, tutto l'ordine, la doccia del mediodia. Vamo a preparare un sandwich. Voglio cortare il pane. Le ponemo una rodaja de prosciutto. Il queso. Salpimentiamo il pomodoro. La mayonesa che non falte. Adoro la pesca. Questo programma già fu emitito. Masacréase. Vente pronto. La reina de Marte. Las dos mitades del sol. Posiblemente en diciembre se deberán separar por causas religiosas. Yo soy la reina de Marte, ensamblada en Hong Kong, soviética. Y mientras tanto, ¡sándwiches! qué vamos a hablar hoy? Ay, sí, como venimos ya hablando hace algún tiempo, investigando un poco de qué se trata esta empresa, es un estudio sobre la exploración de Marte a largo plazo ejecutado por la Universidad de Hawái. Con un domo instalado en el volcán de Mauna Loa, en Hawái, como veníamos diciendo, se replican las condiciones conocidas en el planeta rojo para realizar experimentos y extraer conclusiones que puedan ser aplicadas en futuros viajes o incluso en el planeta Tierra. Nosotros hablamos la semana pasada, en realidad pasamos la grabación con Marta Lenio, una canadiense que está en este momento en el domo y es la comandante de la misión de 6 personas que van a estar 8 meses. También en esa misma llamada tuvimos la suerte de poder hablar con Kim. ¿Quién es Kim? Bueno, Kim Winstead es licenciada en física, recibida en McGill en 1991, se doctoró en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo en el 96. Su tema de tesis fue el modelado computacional y la generación de adivinanzas, y su programa JAPE, que corresponde a las siglas de Joke Analysis and Production Engine, o Analizador de Bromas y Motor de Producción. ¿Qué es esto? Bueno, diseñó un programa que básicamente generaba chistes. Inteligencia artificial al máximo aplicada al humor. Luego viajó a Japón, donde llevó adelante investigaciones para los laboratorios de ciencias de la computación de Sony sobre interfaces humano-computadoras, y después fundó una compañía llamada iChara KK, que desarrolla agentes de software social para teléfonos celulares. En el año 2002 se unió a la Facultad de Información y el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Hawái, donde investigó justamente sobre inteligencia artificial, nuevamente interfaces humano-computadora y exploración humana en el espacio por largos periodos de tiempo. Kim Winstead es co-investigadora en el Instituto de Astrobiología UH-NASA. Trabajó en tecnologías de reconocimiento de la voz subvocal en el Laboratorio de Neuroingeniería. Fue jefa científica de FMARS 2007, la misión de larga duración que simuló la exploración de Marte en la isla Devon, en el Alto Ártico canadiense, durante 4 meses. En el año 2009 pasó un año sabático visitando a científicos en la Agencia Espacial Canadiense y trabajando en su programa de analogías planetarias. Hoy es co-investigadora en el estudio de comida espacial en HiSIS y la investigadora principal para sus misiones de los próximos 3 años, que incluyen tareas de 4, 8 y 12 meses. En los ratos libres, ¿qué hace Kim Winstead? Bueno, tiene por hobby volar, bucear, practicar kayak, cocinar y también le gusta la comedia improvisada. So close. Este programa ya fue emitido. Lo que tenemos un poco al norte de aquí es un mini hábitat similar al de Marte, en la isla grande de Hawái, donde llevamos a grupos de 6 personas. La primera misión se enfocó en comida para exploraciones de larga duración en el espacio y estuvieron dentro del domo por 4 meses. Las 2 siguientes están enfocadas a la psicología de grupo, cómo aconsejarlos y cómo trabajan juntos durante mucho tiempo de aislamiento. La segunda misión salió también muy bien. También le preguntábamos cómo influyó ser la comandante de la misión FM Mars 2007, esta que recién contaba Cristian, que estuvo 4 meses en el Alto Ártico canadiense, y cómo lo proyectó en este proyecto. Yeah, great question. So I was at FMARS in the Canadian High Arctic for 4 months. Sí, estuve en el proyecto por 4 meses en 2007. Fue una experiencia muy impresionante. Éramos 7 en el equipo. Experiencias muy interesantes en un lugar muy chico. Tuve 2 lecciones con las que salí de ahí. Fueron, por un lado, la comida, que fue muy importante. Es por eso que el proyecto tiene una parte importante en el estudio de la comida. Y hay muchas complicaciones en grupos que convivían en este tipo de ambiente. Y además, cómo podemos apoyarlos desde la Tierra es un gran desafío. Y tienen que salir bien, porque si este canal de comunicación se pierde, las cosas pueden empezar a salir mal. Le preguntábamos también cómo es el lugar donde está el domo geográficamente, si nos podía contar el piso, qué es lo que se veía ahí a la vuelta. Ella nos decía algo así. En el piso de lava de Mauna Loa es muy parecido al piso de Marte. Mauna Loa es el segundo volcán más grande del sistema solar, detrás del Olympus Mons de Marte. Ahí nos interrumpía el perro y le preguntamos el nombre. Cosmos, por supuesto, se llama. Ambos de estos volcanes que te mencionaba antes son escudos creados por milenios de flujos de lava. Los dos parecen inquietantemente similares. Se trata de un paisaje árido que el equipo será capaz de ver solo a través del panel de la ventana pequeña de la cúpula blanca. Se ve muy similar a las fotos que envían por el Mars Rover allí en Marte. ¿Por qué esta vez decidieron estar 8 meses? Las 2 misiones anteriores habían sido de 4. ¿Y cuáles eran sus expectativas? Well, we're really a trip to Mars and back is going to take a minimum of, you know, it's a 2 to 3 year long mission. Un viaje a Marte ida y vuelta tardaría mínimo 2 o 3 años, depende del sistema, y eso es mucho tiempo para un grupo de personas pasen juntas. Estamos hablando de un grupo de 4 o 6 personas, como en nuestro caso, y vamos graduando el tiempo para poder hacer las simulaciones cada vez más reales. Vamos a estar comparando las reacciones psicológicas de la misión de 8 meses con la de 12 meses, lo cual va a ser muy difícil. Lo que será muy interesante de ver es si el equipo que estuvo más tiempo les resulte más difícil o no, tal vez de cómo se formó un grupo genial y quiere pasar otros 12 meses juntos. Estábamos hablando ahí entonces con Kim Binstead. Vamos a escuchar una canción y regresamos con el final de la nota a la una de las investigadoras principales de High Seas. Ahora escuchamos a Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left-handed. but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, research. Obviously we're trying to advance Mars exploration, but it's relevant to a lot of problems here on Earth. En esta clase de emprendimientos, obviamente, estamos tratando de avanzar en la exploración de Marte, pero es relevante para muchos de los problemas aquí en la Tierra. Entonces, por ejemplo, el hábitat de Marte, por su propia naturaleza, tiene que ser autosustentable. Nosotros necesitamos reciclar todo el hábitat, reutilizar la Tierra lo más posible. Y muchas de las lecciones que estamos aprendiendo acerca de la conservación, sustentabilidad y reciclaje, y muchas de estas experiencias las podemos aplicar aquí, en la Tierra. Mucha de la tecnología que usamos es relevante. Por ejemplo, nuestro equipo trabaja con energía solar, baños secos y reciclando lo más que podamos. Así que esto es muy importante. Otro aspecto destacable es nuestro interés en la medicina remota, en cómo soportar los efectos del aislamiento médicamente, porque vamos a tener que dar este tipo de asistencia hacia Marte también. Le preguntábamos también por qué los 20 minutos de delay o de retraso en la comunicación entre el domo y la base de apoyo o la base central. ¿Es porque piensan que este delay hay con Marte o saben que es así y lo emulan para practicar? Nos contestaba algo así. Well, yeah, the delay is very real. Sí, el delay es muy real. El retraso entre la Tierra y Marte es de unos 20 minutos, dependiendo de cuán lejos estén los planetas entre ellos. Pero el máximo son 20 minutos, así que trabajamos con eso. Y eso es un gran problema en la comunicación, porque no podés tener una conversación en tiempo real. No podés levantar el teléfono y tener un intercambio normal. Todo lo que digan tiene que estar planeado y tenés que esperar mucho tiempo para obtener una respuesta. Y este es un gran reto de la comunicación, porque te puede llevar a tener problemas serios. Nuestros equipos usan mucho el email para comunicarse y grabaciones de voz y de video. Y funciona muy bien, pero tenés que tener muchísimo cuidado de no irte por las ramas y generar malos entendidos. Le preguntábamos a Kim también qué opina de las nuevas compañías que miran al turismo espacial como algo ya entre nosotros, como una opción que ya está entre nosotros. Sabemos que Elon Musk, el dueño de PayPal y Tesla Motors, que siempre hablamos de él, planea llevar en el 2030 80.000 vegetarianos a poblar Marte. Le consultábamos cómo lo ve y si el viaje a Marte lo ve tan cercano como Elon Musk. Well, here's the thing with Mars exploration is that it's always 20 years away. Bueno, siempre dicen que la exploración a Marte está a 20 años. Estábamos a 20 años en los 70, en los 80, en los 90 y ahora también estamos a 20 años. Así que si podemos ir en 20 años, para poder hacer eso necesitamos la decisión y trabajar para eso. Y sí estoy de acuerdo que si alguien puede guiarnos en esto, es una de las personas, es Musk. Pero se va a necesitar de compromiso de los gobiernos, de la industria y la población del planeta si queremos ir a Marte. También le preguntamos sobre la famosa compañía holandesa Mars One. Hablando con nuestro amigo español, le decíamos a Kim, José Vicente, pensábamos si ellos habían tenido en cuenta de alguna forma simular el viaje a Marte, digamos el despegue, el amartizaje, el tiempo que tardaríamos, ellas nos contaban 2 años o 3 ida y vuelta, se habían tenido todo eso en cuenta una vez que entraban en aislamiento en el domo. Hay diferentes partes de la misión que se simulan. Nosotros nos especializamos en exploración de la superficie. Para simular el viaje se necesitan otras estructuras y trabajar con microgravedad. Y eso es algo que en nuestro proyecto no podemos hacer, pero sí creo que es algo importante a estudiar. Hay proyectos como NEMO, que es debajo del agua, o Mars 200, que es un estudio ruso. Estos están enfocados más a la parte de este tipo de misiones. Yo soy candidata a Mars One también. Creo que somos unas 700 personas y nos vamos entrevistando pronto. Esto es todo lo que sé hasta el momento. Per un mondo più pulito questa è l'unica ricetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Contro la cultura del consumo usa e getta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Se vuoi essere felice come un tempo dammi retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Puoi viaggiare in tondo oppure andare in linea retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo stress. Vola sull'asfalto, sul serrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa tesa, prima ancora che sia finita già pregusto la discesa. Vando alla pigrizia, dico largo all'allegria. Tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta. Plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione. Con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione. Libera la mente, il corpo e l'immaginazione. Con la benedizione di Santa Graziella. Santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare. Tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione. Sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, che grande passione. E non prendo più né multa né contravvenzione. Velocipede, che grande invenzione. Sanguchitos de miga para el verano. Summertime in La Tribu.